Continuamos con el especial dedicado al guitarrista, intérprete y compositor Gary Moore. La carrera de Gary no se limitó a la música en solitario. Gary colaboró con otros artistas como George Harrison, B.B. King, Albert King y Greg Lake. También tocó en varias bandas, incluida la superbanda de rock G-Force y la banda de rock blues BBM. Y con esta banda G-Force escuchemos You. En 1994, Gary se reunió con Thin Lizzy para grabar el álbum Dedication, un tributo a Phil Lynott, el líder de la banda que había fallecido en 1986. Moore también tocó en la gira de la banda en 1999 y 2000. Recordemos a Phil Lynott acompañado en la guitarra por Gary Moore con The Boys Are Back in Town.

not the same when she's here in my arms, or the smile on her face. And even though with all of the charms, she can't take your place. El 6 de febrero de 2011, el mundo de la música perdió a una leyenda. Gary Moore falleció mientras estaba de vacaciones en España, dejando un legado musical que sigue vivo hoy en día. Y entre las obras maestras de Gary, escuchemos The Loner. Thank you. Gary Moore fue una figura emblemática del mundo del rock. Causó una impresión duradera gracias a su extraordinario talento y a su entusiasmo sin límites por la guitarra eléctrica. Su influencia aún resuena en el mundo de la música y muchos músicos lo citan como una de sus principales inspiraciones. Su legado perdurará sin duda, ya que su música sigue inspirando y emocionando a las generaciones futuras. Será recordado como uno de las grandes figuras de la guitarra eléctrica. Y para finalizar, escuchemos esta versión en vivo de Still Got the Blues. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Thank you. Got the blues.